98.3, Puro Rock Nacional. Capaz que los conoces, no tienen cara de muy bien comer y no toman agua. Trasnochadores a más no poder, están viviendo la vida al revés. Caen rendidos cuando sale el sol y quien los levanta. Noche cuando no dan más y el cuerpo empieza a pedir por favor, ya no hay vaso, ni beso, ni alcohol para consolarte. Abrazaditas a copa sensual, como que todo va llegando tarde a tu mundo recuerdo. Exclusiva, siempre rock, desde Cosquín, por Mega, Puro Rock Nacional. Siempre lo miro desde mi rincón, encañonado por la desazón. Por más que quieren huirle al dolor, no pueden hacerlo. Y yo lo digo porque soy igual, quizás yo llego al mismo lugar. Como que estoy esperando que pase algo inesperado. Piensa que hoy es el fin y es un secreto que no hay que decir. Me voy tranquilo pateando hasta el bar a buscar un trago. Estoy seguro que voy a aceptar mucho más lindo que la última vez. Pero una de esas el trago no lleve para el mismo lado. Plaza Prospero Molina, siempre rock, en vivo, vivo, por Mega.